Podcaster enmascarado. Siglo 22 Podcast. Damn, son. Podcaster enmascarado. Además te cuento que tengo la clave para tu misterio de por qué en el siglo XXII se prohibieron los podcasts y los saludos en los podcasts. Tengo la clave esa. Y si te interesa te la comento. ¿Por dónde anda? Atrancado. Ya no podemos seguir. Y recurre a mí. Nunca le descubriré. No mencionaré jamás nuestras conversaciones. En ese aspecto puede estar bien seguro. Fíese de mí sin dudarlo. Palabra. Sí. ¿Puede decirme lo que sepa? Dígame lo que sabe usted. Cuentan las crónicas que en el año 2122, si no me equivoco, se encontró un pendrive, un viejo pendrive que aparentemente tendría muchos años, donde está una de las claves de lo que sucedió. En ese, creo que fue uno de los últimos podcasts, algún grupo de podcasters rebeldes contó lo que se venía conociendo hasta ese momento, que era que por el año 2017 aproximadamente, a principios del año 2000, se creó una nueva raza de podcasters que era conocida como una logia creada a partir de lo que se conoció como en su momento la Unión Podcastera. Esa fue la raza de podcasters que fue creciendo y creciendo hasta hacer el podcast una cultura en el mundo entero. Voy a contarle una cosa. Lidia en una fiesta puso la mano sobre la llama de una vela sin pestañear. Aguantó hasta que el fuego le quemó la carne. Alguien le preguntó cuál es el truco y Lidia contestó: el truco es olvidar el dolor. ¿Eso qué tiene que ver? Sé aún más. Hemos conseguido las piezas, pero no sabemos lo que pueda salir del rompecabezas. Lo que estos podcasters, toda esta raza, no sabía, que en el seno interno, en sus filas, en su núcleo más íntimo, tenía un grupo de impuros que comenzaron robando a sus compañeros cosas, ideas, frases, porque lo que querían era adueñarse del sistema, querían hacer lo propio, querían ser los amos del podcast. Y bueno, ese fue el comienzo del fin. No, pero es conmovedor. Olvide usted los mitos que envuelven a la Casa Blanca de una vez. Piense que allí la gente es poco brillante y que nadie se entera de nada. Las aguas se salieron de su cauce. Sigue el rastro del dinero. ¿Dónde? Eso es cosa suya. Deme una pista. No, yo hago las cosas a mi modo. Dígame lo que averigüe y yo se lo confirmaré. Prometo llevarle por el buen camino, pero nada más. Repito, siga al dinero. Es que este grupo de impuros venía... Estaban parados en medio de los dos mundos. Venían del mundo de los medios y del podcast. En realidad no era ni una cosa ni la otra, ¿no? Ellos se creían que era de las dos cosas, pero la realidad era que no. Eran casi un programa de radio, casi un podcast, era una cosa así. Y bueno, los medios, me parece que ahí fue que los sobornaron y los dominaron. Y me parece que un poco fue eso. De la generación de los años 70, que hay que decir que fue un cine norteamericano crítico, muy mordaz hacia la propia cultura norteamericana. Todo arranca. Bueno, es el resultado de Watergate. Exactamente. Pero, ese es un cine que empieza con Easy Rider, con Dennis Hopper en el 68, luego que debute en Scorsese, Coppola, toda esa gran generación. Y Alan Pakula dirige esta película con un guión extraordinario de William Goldman, que gana el Oscar de guión original, y bueno, también pues la recreación, digamos, de basado en el libro de Woodward y Bernstein, sí, los protagonistas, exacto, que habla pues bueno del escándalo Watergate, y la verdad es uno de los thrillers políticos que aún a 40 años de distancia sigue siendo extraordinario. Y tiene a dos catedrales, claro, Robert Redford. Y algo parecido, esto se llama Spotlight, ¿no? Del Boston Globe. De alguna manera sería Spotlight, buena, ¿eh? Sí, buena. Bueno, Spotlight sí, quiere sí, ser todos los hombres del presidente, pero no. No, lo que pasa es que aquí cayó un presidente, y cayó el presidente de Estados Unidos. Sí. No, no estamos hablando del presidente de... No, que además ¿no? cae en... Por trabajo, no voy a decir que... Que además cae en forma de un comunicado por telegrama, ¿no? Así es. Que es muy bonito ese detalle final de la película, pero bueno, como dos periodistas consiguen sacar a la luz pues una verdad terrible por medio de jugar igual que Lincoln, jugando con la luz y la oscuridad. La oscuridad se llama un infiltrado que se llama Garganta Profunda, que fue el que pasó toda la información, y bueno, finalmente el Washington Post... Que hoy sabemos que fue el subdirector de del FBI. Exactamente. Que estaba enojadísimo porque no lo hicieron director, y entonces ya... Es parte de los dos y contrapesos. No, bueno, totalmente, ¿no? La ICI es... Bueno, la prensa como contrapeso, ¿no? Claro. Es el mecanismo horizontal de revisión. Nos odian, ¿verdad? Que nos odian. Sí, mira, sí nos odian. De la casa de Min se alzan, de la casa de Antergos llegan, de la casa de KDN aún avanzan, Cinnamon, Plasma, XFCE, Mate, LMDE, NOM, con el alma de Stallman y el corazón de Torvalds, seguidores del camino de Murdoch, mujeres y hombres libres de mente abierta, tierras altas y los valles de las selvas y allende los mares. La llamada está hecha. Este 3 de septiembre a las 3 de la tarde, hora de España. GitHub y YouTube, Maratón Linuxero. Telegram y Twitter, @MaratónLinuxero. Este podcast cuenta con el apoyo de la Unión Podcastera. Encuentra a la Unión Podcastera en todas las redes sociales. Síguenos. Tu ayuda es muy importante para poder difundir el podcasting en español. Unión Podcastera. Fraternidad de podcasting. Yeah.